13 horas, 45 minutos. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición, que constituye una hermandad característica de la amistad, con la divisa de los romanos. Une a la mente un cuerpo sano, tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el golf. Deportista Rangerino, justo orgullo del talquino. Cuando entran a la cancha van dispuestos a vencer, mas si la suerte es adversa también saben perder. Deportista Rangerino. Aunque ha cumplido más de 80 años, no ha envejecido y hoy como antaño conserva entera la gran virtud que arrastra en masa a la juventud. Quiero al Club Ranger como a mi suelo, socios mi padre y fue mi abuelo. Soy deportista por tradición, soy rangerino de corazón. Deportista Rangerino. Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este lluvioso jueves 1 de octubre de 2015. Con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, la contingencia deportiva. Este ha sido el año de los días nublados, que pocas veces ha alumbrado el sol, y raro comienzo de la primavera. Ha cambiado el clima y la zona central del país no ha estado exento de aquello. Definitivamente, el horario del partido para Deportes La Serena con Rangers es a las 17 horas, el sábado, en el estadio La Portada. Arbitraje de Cristian Pavés. Una variante tendrá Héctor Almandós en relación al partido donde en su estreno se igualó 2-2 con Iberia. Cumplió las dos fechas de castigo Bruno Romo y recupera la titularidad y sale el jugador Andrés Reyes. El resto exactamente lo mismo, aunque hay novedades en el sistema táctico. No va a jugar con el 4-3-3, sino que con dos líneas de cuatro y dos atacantes. De acuerdo a lo practicado ayer en el complejo Colbún, los 11 elegidos por Héctor Almandós serán Ezequiel Cacace en el arco, como lateral derecho Mariano Celasco, los marcadores centrales Francisco Tapia y Bruno Romo, y como lateral izquierdo Manuel Ormazábal. Aquí distribuimos la segunda línea de cuatro en el mediocampo. Centralizados jugarán Mariano Berriex con Jonathan Mazzola. Por las bandas, sector derecho, Frank Fernández. Volante por izquierda, Cristian Lanona Muñoz. Y en ataque irán Santiago Malano y Miguel Ángel Orellana. Un 4-4-2 utilizará Almandós este sábado frente a los Papayeros. Y veremos cómo responde esa dupla Berriex con Mazzola, centralizados. No tienen marca. Y los hará jugar en labores de quite. Y anoche la U se coronó campeón de la Supercopa. Venció 2-1 a la Universidad de Concepción en Temuco. Con goles de Cristian Suárez y Matías Rodríguez, la escuadra universitaria ganó la tercera edición del certamen y brindó una alegría al cuestionado ciclo de las artes. Ahora respira el charrúa, sonríe y festeja como pocas veces en las turbulentas jornadas que lo agobian. Los goles de Cristian Suárez y Matías Rodríguez le dieron el título de la Supercopa y de paso oxígeno a su cuestionado ciclo. Pero eso y no mucho más. La U levantó la copa que, pese a su escaso linaje e intrincadísima clasificación, cobró anoche otro tenor con la escuadra del charrúa frente a la Universidad de Concepción. No por nada, Lasarte transita hace rato por un espeso fango del que no logra sacudirse. Y en cuanto al partido, el mejor de la noche la U no fue Suárez ni tampoco el trío de atacantes universitarios. La figura estudiantil fue Johnny Herrera. Tapó tres pelotas claras, la mejor una chique a Guentelaf, y brindó la seguridad que al otro lado no dio el Tigre Muñoz. Al revés, contrario, falló en controlar una pelota a Muñoz y dejó servido el arco para el primer tanto azul, y no logró espantar el fiero zapatazo de Matías Rodríguez para el segundo tanto, a 10 minutos del final. La U campeón, respira el camarín, respira Lasarte. Tenía que mandarse un numerito Patricio Polich. Estaba pasando inadvertido hasta que cobró un penal inexistente en el último minuto favorable a la Universidad de Concepción, que sirvió para un marcador más estrecho a través de un lanzamiento penal de Manríquez. Siempre Polich tiene que estar metido en alguna polémica. Un breve corte y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva a través de Fantástica. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal Deportiva. Deportes. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero.

Cristian, ¿cómo se imagina el partido frente a La Serena? ¿Qué es lo más peligroso del cuadro papayero? Un partido complicado. La verdad que los delanteros Serena y los volantes son muy desequilibrantes. Domenellini es un jugador muy rápido. Campana también, que va bien por arriba. Son jugadores rápidos. Salazar es un jugador que maneja muy bien el puesto, así que va a ser un partido difícil. Ellos son un equipo equilibrado, un equipo que hace algunas fechas era en la valla menos batida. Así que no va a ser nada fácil. Un partido que sabemos que de visita, de local, se han hecho fuertes y esperamos tener un buen resultado. Y Rangers irá ahora con dos líneas de cuatro y dos atacantes. No tanto así, sino que quizá una línea de cuatro para defender y para atacar ya ya más suelto, así que creo que es un buen esquema para jugar de visita, replegarnos cuando ataque el rival y cuando nos toque la oportunidad de atacar, tratar de defenderse un poco hacia arriba para poder generar más fútbol. ¿Le surge la victoria, considerando que ya son tres partidos donde suman un punto de nueve, producto de dos derrotas y un empate? Es que no hay que pensar en lo que ha pasado ni los resultados. Yo creo que tenemos que ponernos en mente tratar de poder ganar y de buena forma. Creo que el fin de semana, si Salida no hubiese hecho ese golazo, el partido termina 2-1. Pero se nos dio eso. Creo que los primeros 20 minutos fueron muy buenos. Después bajó un poco la intensidad y ellos tuvieron un control por momento del partido, pero creo que podríamos no estar con la victoria, así que hay que enfocarse que de esa manera, como entramos los primeros 20 minutos, es como hay que hacerlo, y yo creo que en algún momento vamos a ganar. Yo tengo la fe y la certeza que de visita vamos a hacer un buen partido, vamos a traer los tres puntos, que es lo que queremos. ¿Se entiende el concepto del nuevo cuerpo técnico a estas alturas? ¿Se puede ir logrando una forma de juego? Sí. Yo creo que están los jugadores para lo que el técnico quiere. No me he inculcado en esta semana que presionemos arriba, que tratemos de crear la mayor cantidad de ocasiones posible los primeros minutos, que es importante cuando uno juega local, y creo que fue así el primer tiempo. Yo creo que los primeros 20 minutos, si hubiésemos terminado 3-0, no hubiese sido algo que no pasó dentro del partido. Nos tuvimos las ocasiones claras, y esos son los momentos que tenemos que aprovechar los partidos, porque después pasa que no hacen un gol, se nos complica y empezamos a remar de atrás, pero creo que estamos bien. El equipo anímicamente está de buena forma, y como hemos entrenado, creo yo, tenemos las ganas y la convicción de que nos vamos a traer un resultado positivo. Cristian, a estas alturas del campeonato, ¿es bueno o malo que se intensifiquen los entrenamientos? Es que no sé si es bueno o malo, pero cada equipo tiene su metodología de entrenamiento. Yo, en lo personal, creo que él está haciendo su trabajo, su modelo de juego, y nosotros tenemos que adaptarnos. Así que nosotros estábamos bien físicamente, así que no hemos tenido problemas en cuanto a la adaptación. Él nos ha dicho que la adaptación ha sido rápida, y eso también era porque también estábamos bien preparados físicamente desde antes, así que tenemos que tratar de entender más que la parte física el modelo de juego de lo que quiere el profe y tratar de llevarlo a la cancha, al partido. Claro, porque Almandó se pretende una alta intensidad en el juego, y quizás por eso los entrenamientos han sido intensos. ¿Pero podría producir un efecto contrario también? No creo. No, porque estás preparado. Ya. La verdad que con Christian Eichel también trabajamos bien la parte física, así que estamos todos preparados. No creo que haya un gran cambio. Claro. Es cosa de adaptación solamente a los nuevos tipos de entrenamiento, pero físicamente estábamos bien, así que creo yo que no va a ser un factor que nos pueda perjudicar en algún momento. Así que en lo personal creo que nos hemos ido adaptando de a poco a lo que nos está pidiendo el técnico, y también en la parte física, que hemos ido cambiando algunos ejercicios, pero creo yo que no va a pasar nada en ese sentido. Tenemos que mentalizarnos solamente en tratar de hacer las cosas bien y tratar un resultado positivo de Serena, que es lo que queremos. Cristian, y lo otro, hay entrenadores que utilizan las pesas en la pretemporada, pero cuando el campeonato está en pleno desarrollo, ¿es bueno trabajar con pesas como se ha venido haciendo en los últimos días? Sí, trabajar pesas, y que todo el equipo trabaja. Estamos tratando de mejorar la comunicación con Cristian Muñoz. Vamos a... Sí, tuvimos algún inconveniente, seguramente la ubicación. Esto es propio cuando son llamadas vía celular. Y vamos a seguir el diálogo con el correcto futbolista. Estamos mejorando el contacto. Lo estamos ubicando nuevamente. Vamos a intentar seguir dialogando con Cristian Lanona Muñoz en Señal Deportiva. Cristian, se cortó. Ahora sí, Cristian, estábamos hablando del tema de las pesas. ¿Estás hablando solo? Sí, le cuento, Cristian, una entrevista muy interesante el día martes en Diario El Mercurio de Pablo Guede, entrenador de Palestino. Y él comenta, entre otros conceptos, antes se entrenaba con pesas y yo el gimnasio no lo uso. ¿O alguien ha visto a un jugador correr en un partido con 50 kilos en la espalda? Lo que pasa es que a eso iba mi respuesta, que cada técnico tiene su metodología de entrenamiento. Yeah. La fuerza, algunos la trabajan con la parte de pesa y otros la trabajan en el 2 contra 2, 3 contra 3, donde un minuto intenso hace que los cuádriceps quieran reventarse. Hoy en día las metodologías han ido cambiando y cada técnico tiene su metodología de entrenamiento. Así que Guede, por lo que yo tengo entendido, lo hace así. El profe que llegó acá lo hace de otra manera, pero han sido exitosos, depende de quién los trabaje. Así que no, en lo personal no hay una mayor diferencia en cuanto a lo que se trabaja en la semana que el trabajo de fuerza. Algunos lo hacen de una manera y otros de otra. Cada técnico tiene su metodología, como te decía. Cristian, y a propósito de metodología, otro concepto de Guede interesante, comillas, mientras más rápido frenes y arranques, más virtudes tendrás en el juego. ¿De qué sirve correr 300 metros? Mi trabajo es hacer que el jugador corra 20 o 30 metros, lo más rápido posible, en la realidad del juego. Es que, claro, vamos de nuevo a lo que estábamos hablando antes. Hoy en día las pretemporadas ya no son correr 10 kilómetros, 12 kilómetros, y en la cancha llevado a la realidad lo que es el fútbol, no corremos 12 kilómetros en línea recta, siempre hay cambios de ritmo, cambios de dirección, cambios de sentido, y en lo que habla él, en lo que pasa en el partido, que uno tiene que estar siempre rápido, tiene que estar rápido en los movimientos, en los cambios de sentido, los cambios de dirección, que es lo que pasa en el fútbol. Por eso él trabaja así, que quiere jugar activo, jugar explosivo para lo que él quiere, para el estilo de juego que él realiza, y el equipo es el reflejo de lo que él está trabajando en este momento. Cristian, la experiencia, ¿qué indica? Cada entrenador tiene su metodología, pero cuando se siente mucho el trabajo por parte de los adultos y también de los canteranos, ¿llega el momento quizás que los más viejos, como se dice, conversan con el cuerpo técnico? No, esos tiempos ya pasaron ya. Ya. Esos tiempos ya pasaron ya, donde los más grandes iban tirando a los más pequeños para atrás, ¿no? Hoy en día está todo muy todos estamos en igualdad con los juveniles, con los más grandes, y todos sabemos que el entrenamiento te va a llevar a hacer un buen partido, eso estamos claros, eso que no se entrena, que no me interesa que el día de semana entrenen mal, si después del partido lo hacemos bien, creo yo que estamos errados, como dice el dicho, como entrena juega es apropiado, porque si uno tiene una buena preparación, tiene buen entrenamiento, entrena bien en la semana, va a llegar mejor preparado el día del partido. Cristian, y mantener una alta intensidad los 90 minutos es imposible. Nadie lo hace en el fútbol a nivel mundial, pero sí tenemos que ser inteligentes, que en el momento donde no podamos presionar de la manera que queremos, tenemos que ser ordenados, tenemos que ser equilibrados, tenemos que ser organizados dentro de la cancha para poder en esos momentos manejar bien el partido, porque creo yo que en los partidos es imposible mantener una intensidad de 90 minutos, ningún equipo del mundo lo hace, pero sí, cuando no la tenemos que ser más organizados y manejar de mejor manera. Hay partidos donde, más cuando uno juega de visita, donde los equipos locales se van encima, empiezan a presionar harto, y eso son los partidos donde tenemos que tener un equilibrio y salir de buena manera en esas circunstancias, así que tenemos que tratar de prolongar la mayor cantidad de tiempo posible la intensidad y la presión del rival sobre el rival para poder ejercer nuestro juego, que es lo que está buscando el técnico en este momento. En otro tema, La Serena, un equipo que se ha hecho fuerte local, salvo en el último partido donde fue goleado 5-2 por Barnechea. Sí, yo te lo decía antes, que es un equipo hasta hace poco que era el equipo menos batido, ya cuatro o cinco fechas sin que le marcaran un gol, y Barnechea le hizo 5. Pero yo en lo personal creo que todos los partidos son complicados, no todos los partidos son iguales. Son situaciones de juego diferentes y si ellos deben estar de la misma manera, que no les vaya a pasar lo mismo que con Barnechea, deben estar muy atentos. Va a ser, creo yo, un partido trabado, un partido difícil, como están siendo todos los partidos primera vez, y no va a ser nada de fácil, así que esperamos encontrarnos con nuestro juego. Creo que el partido anterior lo hicimos, los primeros 20, a ratos también nos encontramos con el juego que queremos, y la idea es prolongarlo. Va a ser un rival complicado, donde creo yo esta semana hemos entrenado bastante bien para poder tener un resultado positivo. Con Orellana se conocen a la perfección, ¿usted sabe más o menos dónde picarle el balón? Sí, Alter, la conozco hace tiempo, así que nos conocemos, nos hemos ido conociendo de a poco, con Santiago, con Mariano, con todos los que integramos el plantel, así que creo yo, en lo personal creo que es bueno que los delanteros empiecen rachas goleadoras, porque eso nos ayuda bastante, así que siempre es bueno que los delanteros empiecen a hacer goles, que cada pelota que toque la hagan gol, porque ayuda al equipo y ayuda también para manejar de distintas maneras los partidos. Cristian, gentil por dialogar con Señal Deportiva, y los entrenamientos han sido intensos, ¿están como en pretemporada a esta altura del torneo nuevamente? No, hablando un poco en serio, en broma, pero No, lo normal de como te explicaba, lo normal, no hay, ¿cómo explicarte? No hay otra lectura, si son... Pero igual han sido de alta intensidad. Es que alta intensidad se puede dar en cualquier momento, en un reducido, en un reducido informal, esa la intensidad la da uno. Si uno no coloca la intensidad por delante, a veces los entrenamientos no se dan, así que la intensidad la hacemos nosotros también. Como dicen, se juega como se entrena. Exactamente. Sí. Un abrazo, que esté bien. Ya, un abrazo, que esté bien. Cristian Lalona Muñoz, muy correcto siempre para dialogar con Señal Deportiva de Radio Fantástica. Entrenamientos, pero durísimos, ha venido realizando Rangers con el nuevo cuerpo técnico. La idea es que el equipo tome un fondo físico que le permita mantener en pasajes del partido más sostenidos un alto ritmo, aunque los entrenamientos

a sábado. Distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Solicite su gas y llegará inmediatamente a su domicilio. Haga su pedido al fono 222-2073, 223-1555. Una sensible noticia para el fútbol amateur. Tenemos que comunicar el sensible fallecimiento de Juan Manuel Arriagada Amigo. Producto de una larga enfermedad, falleció a las 7 de la mañana en su casa habitación. Juan Manuel Arriagada Amigo jugó en Sacachispas, Juvenil Seminario y otros clubes. A nivel profesional estuvo en Deportes Colchagua. Sus funerales se avisarán oportunamente. Para los amigos, conocidos, compañeros de equipo, les reiteramos que los funerales se avisarán oportunamente. Falleció a las 7 Juan Manuel Arriagada Amigo. Seguimos con más informaciones. Volviendo al tema de las cargas de trabajo, insisto, para eso hay preparadores físicos idóneos en la materia. Ellos tienen una metodología. Si las cargas están bien aplicadas para sacarle fondos físicos a los jugadores y puedan mantener una alta intensidad en el juego, no 15 minutos como en el partido anterior, sino que más tiempo, si las cargas están bien aplicadas no debería haber problemas. Si empiezan una seguidilla de lesiones musculares, contracturas, desgarros, ahí da para preocuparse. Seguimos con otras informaciones. El Deportivo Español debuta este fin de semana en la Liga Nacional de Básquetbol. Juega como visita frente a Deportes Valdivia y Puerto Varas en el sur. Y la gran noticia, y la conocieron ayer en estos micrófonos, fue el regreso de David González a la tienda hispana. Ayer entrevistamos a David González, que actualmente está en Osorno Básquetbol, y se integra el 26 de octubre al Deportivo Español. El 26 del presente mes, David González llega a Talca y viene a jugar hasta el término del campeonato. Después tiene que regresar nuevamente a Osorno. Pero buen fichaje el de David González, sirve para complementar el trabajo de los nacionales y me parece que está llamado a ser un interesante aporte. Farmasur Farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur Farmacia te espera en Guamachuco 830, San Clemente y también en Calle Freire, Constitución. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia. Alameda con 1 Oriente, la esquina buena. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. Carne Sur, 11 Oriente 3 Sur, para un rico asado. Carne Sur, el rincón de la carne, en 11 Oriente 3 Sur. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur. El rey de las costillitas, en 11 Oriente 3 Sur. Rangers también tendrá que darle la posibilidad de jugar a los canteranos. Es un tema que tiene que manejar Almandós. Tienen que sumar una determinada cantidad de minutos en estas primeras 15 fechas. Un total de 675 minutos tiene que sumar Rangers. Así que hasta el momento los elementos sub-20 en cancha suman 263 minutos. Van quedando 8 partidos en esta primera etapa del campeonato. Mauricio Iturra suma 248 minutos y Joaquín Verdugo los otros 15. De un total de 675 minutos, solamente hay 263 minutos de presencia en cancha de los canteranos. Todavía quedan 412 para llegar a lo que exige el reglamento. Con respecto a lo que viene el fin de semana, sin duda destaca el partido de Colo-Colo con Universidad Católica el domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Ahí podría comenzar a definirse el título. Católica, si quiere acortar distancias, está obligado a ganar, pero Colo-Colo pareciera que va a ser muy difícil que le puedan despojar la corona en este torneo. Rubén Camión Vallejos es el técnico interino de Cobresal mientras se busca entrenador para reemplazar al despedido Arturo Norambuena. Llegan currículums al campamento minero. Gustavo Huerta, Rubén Martínez y Dalcio Giovagnoli asoman como cartas para reemplazar a Norambuena. Aunque Giovagnoli está en otra dimensión, ¿sabe cuánto le solicitó Antofagasta por una temporada para su cuerpo técnico? $400,000. Creo que Giovagnoli no está al alcance de Cobresal. Giovagnoli se está haciendo querer, tiene que aprovechar su momento, si bien está sin trabajo, pero viene de ser campeón de la primera división con Cobresal. Así que está con calma esperando tomar la mejor decisión. Giovagnoli ha sonado en Antofagasta, ha sonado en varios equipos, pero está buscando una institución que le permita dar un salto importante en su carrera. Y a pocos días de la cita mundialista, comienza el 17 de octubre y hasta el 8 de noviembre, la Copa del Mundo Sub-17, donde Talca es una de las sedes, Miguel Ponce citó a los 21 jugadores que representarán a la selección nacional en el Mundial Sub-17 a disputarse en Chile. La UC con 5 nominados, la U con el mismo número de citados y O'Higgins con 3 son los clubes que más aportan. Ponce solo consideró 6 jugadores del plantel que jugó el sudamericano de la categoría en marzo en Paraguay. Esa vez el equipo a cargo de Alfredo Grelac perdió los 4 partidos de la fase grupal. Es decir, hizo un nuevo proceso de búsqueda y hay varias novedades en la nómina definitiva. Los 21 jugadores del Chueco Ponce, arqueros: Zacarías López de San Marcos de Arica, Luis Ureta de O'Higgins, Ignacio Azúa de Universidad de Chile. Defensas: juega bastante bien Diego González de O'Higgins, Simón Ramírez de Huachipato, Fabián Monilla de Universidad Católica, es hijo de Manuel, el mismo que jugó en Rangers, en Palestino, en Ñublense en los años 80 y 90. Juan José Soriano de Universidad Católica, Diego Soto de Universidad de Concepción. Volantes: René Meléndez de Audax Italiano, Marcelo Allende de Cobreloa, Luciano Díaz de Colo-Colo, Ignacio Saavedra de Universidad Católica, Brian Leiva de Universidad Católica, Yerko Leiva de Universidad de Chile, Gonzalo Jara de Universidad Católica, Camilo Moya de Universidad de Chile y Hugo Herrera de O'Higgins. Delanteros: Gabriel Mazuela de Universidad de Chile, Luis Salas de Colo-Colo, Walter Ponce de Palestino y Matías Pinto de Universidad de Chile. Otro aspecto que llama la atención de esta nómina: solamente hay jugadores de elencos de la primera división. Salvo una excepción, tenemos a Marcelo Allende de Cobreloa. Marcelo Allende de Cobreloa, pero el resto de los integrantes de la selección son de equipos de primera división. Un breve alto y volvemos con Señal Deportiva a través de Fantástica. No se cambie. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en ceindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria

Antártico. Vamos con Señal Deportiva. Rangers con Deportes La Serena se enfrentan este sábado en el Estadio La Portada. Saludamos a Joaquín Montesinos Naranjo, que por méritos propios está haciendo un nombre en el fútbol. Es hijo de Cristian, el mismo que jugó en Rangers y en tantos clubes importantes de nuestro país y el extranjero. Nacido un 7 de diciembre de 1995, está por cumplir 20 años. Joaquín Montesinos, en Señal Deportiva. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Es mucha responsabilidad llevar el apellido Montesinos? La verdad que se puede tomar de las dos formas. O sea, para mí, obviamente, siempre te van a señalar, ese hijo Montesinos, cómo andará, pero la verdad que yo estoy súper tranquilo. La verdad me siento orgulloso por tener este apellido y tengo que hacerme un nombre. ¿Y en qué puesto te acomodas más? Volante mixto. Volante mixto. Contención mixto, más me acomoda. ¿Dónde te ha venido ocupando preferentemente Luis Murri? De contención. De contención y un partido fue lateral derecho, pero después volví a contención. Una de tus más salida, un poquito más hacia arriba. Una de tus características también es la buena pegada al balón. Sí, o sea, me ha tocado con Serena hacerme cargo de muchos balones detenidos, y así que a medida que va pasando los partidos uno va tomando confianza y le va pegando cada vez mejor. Joaquín, ¿qué es lo más peligroso de Rangers? Un equipo que juega muy bien el trato al balón. Tiene grandes jugadores y hay que tener cuidado con los que tienen arriba. Son muy desequilibrantes, delanteros que les da un poco de espacio y te pueden clavar, así que hay que estar muy atento ahí y salir a la contra rápido. ¿Y qué es lo más peligroso de La Serena? También tener un muy buen juego de pie, buenos jugadores, hay mucha velocidad, hay muchos jugadores jóvenes. Así que va a ser un lindo partido, la verdad. Dos equipos que van a proponer, así que ahí vamos a ver quién gana. Joaquín, ¿cómo fueron tus inicios futbolísticos? Partí en la inferior acá en La Serena. Después me fui a Temuco a vivir con mi papá a Unión Temuco, perdón. Ahí debuté profesional y después me regresé a Serena. Ahí comencé más que nada la carrera acá en Serena. ¿Por qué no seguiste en Temuco? Por temas más de que mi abuelo estaba con problemas con el cáncer y yo era muy apegado a mi abuelo, así que como que al final decidí venirme y comenzar todo de cero. Defínete futbolísticamente. Un jugador hábil, con buen trato al balón y con mucho recorrido dentro de la cancha. ¿Un jugador que hayas admirado en tus comienzos? La verdad que admiro bastantes jugadores, pero en la actualidad me gusta mucho Marcelo Díaz. El trabajo que hace de contención es un trabajo muy inteligente, muy táctico, y son jugadores que uno siempre está observando. O sea, también Arturo Vidal ya es un jugador increíble que la verdad que da gusto verlo jugar porque tiene esa garra que tiene el chileno y son cosas que uno intenta imitar. Joaquín, el ser hijo de un destacado futbolista significa, y esto le debe suceder a varios, las inevitables comparaciones. De todas maneras uno está sujeto a que te comparen, pero por tema de fútbol, yo juego contención y no juego delantero, entonces no me pueden comparar mucho, porque de partida no somos características iguales. Quizás si hubiésemos sido más parecidos, hubiesen comparado mucho más, pero como él fue delantero y era goleador neto, y yo soy volante y tengo otra característica, no se compara mucho en el sentido, ese hace más goles que el otro. Más que nada, él jugó en otra posición y fue extraordinario, y ojalá que él me dicen a mí que pueda hacer, lograr mucho más. ¿Tienes recuerdos de la carrera futbolística de tu padre? ¿Lo viste? Sí, de todas maneras. Me tocó verlo en Conce al final, varios partidos, y la verdad que era un orgullo, coreaban su nombre, íbamos en las calles y lo saludaban mucho. y también muchos videos que siempre estaba atento yo también a verlo, porque era un sueño lograr todo lo que ha hecho él, así que ojalá poder lograr un porcentaje de lo que hizo, porque en verdad fue una carrera magnífica. ¿Ha sido llamado permanentemente a las selecciones menores? Sí, he tenido esa oportunidad de poder vestir la camiseta de Chile, así que un orgullo también que a veces uno no mide donde está, y en verdad es algo súper, un logro súper importante que he tenido en mi carrera y que tengo que aprovecharlo para más adelante llegar a la selección adulta. ¿Qué cambió en deporte en La Serena con la llegada de Luis Murri? La dinámica, más que nada, es un equipo mucho más dinámico, físicamente estamos mucho mejor, tenemos mucho más, no sé, se puede decir motivación, porque estamos peleando arriba, así que son esos pequeños detalles que marcan el equipo. La competencia está súper buena, buenos jugadores, entonces somos hartos jóvenes, entonces queremos lograr cosas, y esas cosas te marcan a un grupo para poder estar peleando las primeras cosas. Estamos dialogando con Joaquín Montesinos Naranjo, 19 años, hijo de Cristian, volante mixto de Deportes La Serena. Joaquín, ¿qué importancia tuvo en tu etapa formativa Hugo Solís? ¿Integraste la academia de fútbol que él dirige en La Serena? Sí, de todas maneras. Yo me inicié desde que llegué a Serena, llegué como a los 7 años aproximadamente, y me inicié con él. O sea, él fue parte importante de mi inicio futbolístico. Toda la etapa de inferiores, no sé, por 11 años, 8 años, de los 8 a los casi 15 años, estuve con él. Un gran profesor, me enseñó mucho, me retó mucho también. y muy lindo recuerdo el profe, muy lindo recuerdo. ¿Qué jugadores, los más conocidos que integraron esa academia de Hugo Solís, han llegado al fútbol profesional? De mi serie, hay dos nomás, que fue Franco Seida, Juan Coquimbo y yo. Yeah. De las series anteriores, Cristóbal Marín, que fue a Gran Serena, y no me acuerdo mucho cuántos más, pero hay varios que han llegado de la academia Serena. Más que nada, cuando comienza la sub-15, casi todos son de la academia, en cadete. Y en verdad es una muy buena, un muy buen lugar donde uno puede surgir, donde te apoyan mucho, y lo bueno que hay buenas canchas en su momento. Ahora no sé cómo estará, la otra vez lo vi, están arreglando las canchas, pero es un muy buen lugar donde uno se puede desempeñar cuando es más pequeño. ¿Y cuántos alumnos integran esa academia aproximadamente? Yo me acuerdo que mi serie tenía aproximadamente como 20 jugadores, mi serie, que era la 95, y casi todas las categorías tienen esa cantidad de jugadores, y también la academia tiene como otra academia más que se llama CIEF, donde tiene más jugadores, así que es bastante grande como está compuesta la academia, así que un gran club. Joaquín, tú lo puedes ratificar, Hugo Solís ya se encasilló en formar jugadores, son muchos años en esa labor, pero perfectamente reúne las cualidades para seguir dirigiendo elencos profesionales. De todas maneras, yo lo conversé una vez con él hace un tiempo que lo vi, y él como que ya se dedicó a temas exteriores, pero siempre le llegaron solicitudes, siendo que por allá del sur le llegaron varias propuestas de que fuera a dirigir, pero él se dedicó a eso, porque también el tema del fútbol es un tema muy desgastante con jugadores mayores, es más un tema mental que ya son otras presiones, quizás el profe quiere estar tranquilo, no quiere estar presionado, porque ahí pues los chicos están felices, cría, se entretiene, así que el profe tiene todo para ser un buen técnico, pero es su decisión así. Joaquín Montesinos, ¿y para qué está Deportes La Serena en este torneo? Estamos para pelear arriba. La verdad que estamos muy motivados, con muchas ganas de poder lograr cosas que hace mucho tiempo en Serena no ha pasado. Han sido años súper difíciles en la institución, así que ojalá este año podamos destaparnos y hacer un excelente campeonato. ¿Cuánto tiempo dura el contrato con La Serena? A mí me quedan 3 años todavía de contrato con La Serena. ¿Te gustaría algún día jugar en Rangers? Sí. No diría que no, porque mi papá jugó ahí y la verdad que vive mi abuelita y es un gran club, así que si me dijera me iría a jugar allá, totalmente diría que sí. Sueños por cumplir. Si tuvieras que ir a un equipo de Santiago, ¿cuál te gustaría? La U de Chile. ¿Hincha la U? Sí. Sí. ¿Y a nivel mundial? Manchester United, me encantaría. ¿Dónde? El Manchester. Sí. Joaquín, ¿y tu personalidad es fuerte? Cristian tiene que haberte aconsejado bastante. No, en ese aspecto, ¿no dejas que te pasen a llevar? De todas maneras, quizá ahí somos parecidos a veces en esa personalidad, somos un poquito fuertes para decir las cosas a veces cuando nos cae algo mal, pero yo soy una persona súper amigable. A veces, obviamente, cuando me pasan a llevar no lo voy a soportar, pero sí, soy súper tranquilo, amigable, me gusta mucho tener conversaciones con mis compañeros, porque al final es la familia que uno crea, porque está mucho tiempo con ellos, así que intento llevarme lo mejor posible con todo, y a veces sí discrepo en cosas, pero son cosas del fútbol que a cualquiera le pasarían, claramente que a veces nosotros con mi papá la decimos al tiro, o sea, no vamos a esperar a que pase el tiempo, solamente que somos más directos. Joaquín, ha sido un diálogo distendido, relajado, muy grato y gentil con Señal Deportiva. Buenas tardes. No, se bajaron. Muchas gracias y saludo a todo el panel allá. Un abrazo grande y espero verlos pronto. Gracias. Joaquín Montesinos Naranjo, hijo del pelado Cristian Montesinos, que actualmente está radicado en el sur del país por Pucón. Joaquín nació un 7 de diciembre de 1995, está por cumplir 20 años, ha jugado lateral derecho, pero donde más se acomoda es como volante centralizado, volante mixto, tiene buena pegada al balón, es importante en la táctica fija, en las pelotas paradas. Es un jugador que tiene buenas características para el puesto. La entrevista diferente a través de Señal Deportiva. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía, completo stock de repuestos en Talca. Llame al 223-8540, reparación de lavadoras y refrigeradores, servicio a domicilio, llame al 223-8540, Termocol, 2 Sur 1791, perdón, frente a Plaza La Loa. Llegando a 11 Oriente. Termocol. 2 Sur, 1791, llegando a 11 Oriente, frente a Plaza La Loba. Lo bueno, bonito y barato, en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. El Mono, terminal de buses, local 22. Les solicitamos las disculpas porque los cambios del clima nos ha jugado una mala pasada y todos estos días hemos tenido que venir a realizar el programa con un fuerte estado griposo, pero el deber está primero. Un breve corte y ya volvemos. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal deportiva. Faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio. Vamos con Señal Deportiva. En la segunda división profesional descienden los tres últimos y es preocupante lo que ocurre en Deportes Linares. Ha perdido los 7 primeros partidos. Asumió hace un par de fechas Jaime Pacheco reemplazando a Héctor Balocci y no ha podido revertir este mal inicio. Jaime, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Bueno, sí, es verdad lo que usted acaba de decir. La institución está pasando por una crisis institucional y deportiva bastante seria. Yo estaba en Santiago, me llamaron esta gente a ver qué podíamos hacer y bueno, como yo soy de acá, estoy, digamos, tratando de nivelar este avión y ojalá al corto plazo poder nivelarlo y podamos salir de la situación incómoda que estamos respecto a la parte deportiva. ¿Se puede reforzar el plantel? Mire, a partir de diciembre sí se puede. Hay un cupo que Linares no lo ocupó, de la edad, y más otros 13, se pueden incluir 3 jugadores más menores de 23 años. ¿Y estarán los medios para traerlos? Esa es una muy buena pregunta suya, pero se ve cosas diferentes acá porque se entregó a la sociedad, la sociedad no me tenía, que tenía el mayor accionista, el 50% y tanto, se hizo una entrega creo el día de ayer y esto está quedando acá con la corporación de Linares se están haciendo dos grupos me parece que quieren apoyar y ojalá que así sea por la institución. Y ojalá que llegue gente que pueda apoyarnos en esa parte y podamos liberarlo desde el punto de vista de lo que es la parte administrativa. Jaime, y ahora tienen que enfrentar a Deportes Colchagua en San Fernando. Imagínese, pues un rival difícil, ellos trabajaron con mucho tiempo, tienen jugadores de muy experimentados, tuvieron buena pretemporada. Nosotros, junto a los tratados, pero lo único que no tuvo pretemporada este equipo. De hecho, también hay jugadores que están lesionados, que hay jugadores que todavía no los veo yo porque tienen lesiones y vuelven a partir del mes de que viene, el mes de, bueno, estamos cerca ya, en octubre. De manera que ha sido complicado poder conformar un equipo que se pueda repetir y que se pueda agarrar un funcionamiento colectivo y nada, pues estamos tratando también de ver esa parte. ¿Se ve difícil la permanencia? ¿Es una tarea titánica? Se ve difícil, pero nosotros estamos tratando de ¿cómo se llama?, de potenciar lo bueno que tienen los jugadores, porque hay jugadores de muy buen pie, hay jugadores que han tenido el paso por algunas instituciones, pero relativamente joven, el promedio son de 20 años. De manera que no tenemos jugadores experimentados, aparte de Ayala, que ha servido mucho, nos ha dado un equilibrio. Escalante y otros jugadores nos han dado el equilibrio, pero no basta. Hemos tenido muy buenos partidos, pero el segundo tiempo también nos pasa la parte física, nos pasa la cuenta, como no se hizo pretemporada. Así que estamos tratando de nivelar lo antes posible esa parte, porque hemos hecho muy buenos compromisos. Yo debuté contra el puntero, contra Valdivia, jugadores de muy buen pie. Ellos hicieron todos los procesos, hicieron pretemporada, partido amistoso, una planilla, una de las más grandes. Después enfrentamos y perdimos 1-0 solamente, con muchas ocasiones de gol a nuestro favor, que no las pudimos concretar. Y después enfrentamos a un equipo desesperado como Lota, nos hizo un gol y se jugaron la vida. Y posteriormente jugamos con San Antonio también, otra planilla importante, de buenos jugadores que jugaban primera. Y también no nos vimos mal, solamente falta en lo que esperamos todo, un triunfo, sumar, y de ahí soltarnos y escalar más arriba. En eso estamos impresionados, digamos. Jaime, gentil por atender nuestro llamado. Y en el cierre, ¿cuáles son los rivales a superar en la lucha por no descender? Mire, primero nos gustaría superar a varios rivales, pero los directos, estamos hablando de Valle, Mejillones, Trasandino. Bueno, Trasandino también tiene una planilla muy elevada, pero son rivales que podemos nosotros complicarlos por historia, digamos, y por jerarquía, porque Linares tiene mucha antigüedad. Entonces, respecto a sus planteles, podríamos hacer algo. ¿La planilla de Linares debe estar entre las más bajas? Entre las más bajas, de todas maneras, eso no lo dudé. Y lo último, en pocas palabras, Miguel Ayala llama la atención verlo jugar en segunda división profesional. ¿Debería estar en una división más arriba, por lo menos, en la primera B? Mire, absolutamente. Es un jugador muy equilibrado, es un jugador que trabaja bastante bien, es muy profesional, tiene un liderazgo muy claro, muy buen, tiene buen liderazgo. Es que, aparte de ser respetado, él es querido. Y eso no se consigue con todos los líderes. Para nosotros es una suerte que estar con Miguel trabajando acá. Él ha servido de guía, como le digo, el promedio de los jugadores nuestros desde 20 años. En ese sentido, Miguel ha sido un líder muy, pero muy positivo. A mí no me cabe duda que puede jugar perfectamente en un equipo de primera B. ¿Y por qué también no decirlo en primera A? ¿Por qué no? Que esté muy bien. A sus órdenes. Jaime Pacheco, director técnico de Deportes Linares, que enfrenta a Colchagua en San Fernando en la próxima fecha y ha perdido los 7 primeros partidos en el torneo de la segunda división profesional, un torneo donde descienden los 3 últimos. Sería una hazaña que Linares pudiera mantener la categoría. Tomó un fierro caliente Jaime Pacheco. Muchas gracias por la atención dispensada. Será hasta mañana con Señal Deportiva a través de Fantástica. Buenas tardes para todos. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis,